Kaixo, de nuevo con vosotros en otra edición de Original y Copia, el espacio musical que desde la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia os acerca cada dos semanas a una selección de versiones en la que cabe el pop, el rock, el soul y tantos otros ritmos. Soy Fermín Larrondo y os voy a acompañar desde este punto del dial durante los próximos 60 minutos. Espero que la selección que hoy vamos a ofreceros os guste y os avanzo que en nuestra playlist vamos a escuchar versiones de Led Zeppelin y de Rocío Jurado, de Yes y de Los Impala, o de Sex Pistols y The Birds, pero interpretadas por Richard Cheese, Los Mejía, Ten Midnight, Los Daiquiris, Caos Urbano o Charly García. Pero bueno, nada mejor que comenzar a presentaros a todas estas excelentes bandas y solistas que nos acompañarán a lo largo de esta nueva entrega de Original y Copia. Comenzamos esta nueva edición de Original y Copia con un tema pacifista que falta nos hace, titulado Last Night I Had the Strangest Dream. Una canción escrita en 1950 en los prolegómenos de la Guerra de Corea por el cantautor folk estadounidense Edmund McCordy, aunque no se publicase por primera vez hasta 5 años después de la mano del cantante folk, también norteamericano, Ernie Lieberman. El tema consiguió un reconocimiento más popular a partir de la grabación que hizo en 1956 Pete Seeger, que la publicó con el título simplemente de Strange Dream, en su álbum Love Song for Friends and Foes. La clara intención antibelicista de la canción hizo que en aquellos años de permanente Guerra Fría fuese cantada en inglés por una 50 de artistas, entre los que destacan nombres como The Weavers, Joan Baez, The Kingston Trio o Johnny Cash, además de muchas otras versiones, casi 80, interpretadas en diferentes idiomas. Pero el cover de Last Night I Had the Strangest Dream, que seguidamente escucharemos, se debe al dúo folk estadounidense Simon & Garfunkel, que la incluyeron en 1964 en su álbum de debut, Wednesday Morning 3 AM, un disco que fue recibido con una marcada indiferencia tanto por parte de la crítica como del mercado, y del que solo consiguieron vender un total de 3.000 copias en todo Estados Unidos en el momento de su lanzamiento. A pesar de que la interpretación que hicieron de este tema y del resto de las canciones que componían el álbum ya dejaba entrever la soberbia armonía local que identificaría posteriormente las obras de Paul Simon y Art Garfunkel. Last night I had the strangest dream I ever dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was filled with men, and the paper they were signed said they'd never fight again. And when the papers all were signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads and grateful prayers were prayed. And the people in the streets below were dancing round and round, and guns and swords and uniforms were scattered on the ground. Last night strangest dream I ever dreamed before. I'll Feel a Whole Lot Better es una canción compuesta por Gene Clark y registrada originariamente por el grupo de rock norteamericano The Byrds en 1965. Producida por Terry Melcher, esta canción fue incluida, en principio, en el primer álbum de The Byrds titulado Mr. Tambourine Man, siendo además editada como single. Charly García, considerado junto a Luis Alberto Spinetta el padre del rock argentino, ha sido siempre reconocido tanto por su extensa obra discográfica en solitario o al frente de grupos de la categoría de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros o Serú Girán, como por la complejidad compositiva de su música, en la que ha abordado múltiples géneros, desde el folk rock, el rock progresivo, el sinfónico, la new wave o el pop rock, sin olvidar también su constante espíritu transgresor y crítico hacia la sociedad moderna argentina, en especial durante la era de la dictadura cívico-militar que transcurrió entre 1976 y 1983. Marcado por una personalidad rebelde y extravagante que le ha acarreado la atención de la crítica musical durante décadas, su trabajo como músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico ha hecho de Charly García una de las figuras más importantes no solo de la música popular argentina y latinoamericana, sino de todo el rock en español en general. En 1990, Charly García firmaba esta excelente versión del I Feel a Whole Lot Better de The Byrds, con la letra traducida al español y con el título de Me siento mucho mejor. Laurogeita hamazazpi irratiak hamar urte bete ditu. askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Zazpi irratia, ametz egiten duen irratia. Habéis sintonizado el dial de la Laurogeita Masaspi Irratia. Aquí estáis escuchando Original y Copia, un programa en el que seguimos adelante con Death Cab for Cutie, un grupo de rock estadounidense formado en Bellingham, Washington, en 1997, que ha destacado notoriamente dentro del ámbito del indie rock, el indie pop y el rock alternativo en general. La banda nació siendo un proyecto solista de Ben Gibbor, voz, guitarra y piano del grupo, aunque a raíz de conseguir su primer contrato discográfico aumentó su formación y en 1998 publicó su álbum de debut, Something About Airplanes. 5 años más tarde, en 2003, Death Cab for Cutie lanzaban su cuarto álbum, Transatlanticism, que los consolidó frente a la crítica y con el que obtuvieron una excelente respuesta comercial, posicionándoles como una de las bandas indie definitivas de las décadas del 2000 y el 2010. Su décimo y último álbum de estudio hasta el momento, titulado Asphalt Meadows, fue lanzado el 16 de septiembre de 2022, aunque la banda ya está prometiendo un nuevo trabajo para este 2026. Vamos a escuchar a Death Cab for Cutie interpretando un curioso cover, muy alejado del estilo que define a esta banda. Se trata de Waterfall, el tema que fuera el mayor éxito en la carrera musical de TLC, grupo estadounidense de rhythm and blues, que gracias tanto a su imagen sexy y estrafalaria como a su particular sonido, se convirtió en una de las formaciones de música negra más popular de los 90, consiguiendo ser el segundo grupo femenino que más discos ha vendido en la historia. I think you're moving too fast. El panorama musical español de mediados de los años 60 no destacaba precisamente, salvo honrosas excepciones, por estar muy al día de las últimas tendencias que se generaban principalmente en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Sin embargo, había bandas que, adelantándose a las tendencias de la época, dejaron canciones excepcionales. Ese fue el caso de los Daiquiris, que además de ejercer como la orquesta titular de la discoteca 6 Estrellas de Bilbao, se arriesgaron a versionar en euskera algunos de los hits más destacados de la escena musical nacional e internacional, como San Francisco Flowers in Your Hair, de Scott McKenzie, Congratulations, de Cliff Richards, o El Dorado, de Nelson Riddle. La carrera profesional de los Daiquiri no fue ni larga ni discográficamente prolífica, porque en aquella época no era nada fácil que las discográficas se interesasen por grupos que hacían versiones en euskera, aunque fuese de temas muy populares. Pero lo auténticamente destacable de los Daiquiris es que fueron capaces de publicar pequeñas joyas tan sorprendentes como Sergaitik ez da egia, en origen titulada Cada vez que vienes a mí, y firmada por una banda venezolana de rock psicodélico llamada Los Impala. En 1968, los Daiquiris versionaron aquel tema de forma magistral en un momento en el que España, términos como hippie o psicodélico, eran casi desconocidos. Estoy seguro de que el resultado no os va a decepcionar porque destila una modernidad en los arreglos musicales y vocales que poquísimos grupos españoles eran entonces capaces de conseguir. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Red Squares es un combo de rock británico formado en junio de 1964. El grupo, al no tener demasiado éxito en su tierra, emigró a Dinamarca en enero del 66 y en 6 meses se convirtió en la banda más importante del país, extendiendo su éxito también a Suecia. En aquellos países nórdicos, Red Square consiguieron desatar una auténtica histeria popular hasta el punto de que en Suecia los fans destrozaron por completo el escenario del Folk Park en uno de sus conciertos. En diciembre de 1969 el grupo se separó, pero entre 66 y el 67 Red Square fueron los símbolos y también los ídolos mayores de la escena pop en Dinamarca. Ningún otro grupo tuvo entonces la veneración que ellos consiguieron. Jordi, su vocalista, fue elegido el segundo mejor cantante del mundo por la prensa musical danesa, aunque no dejaba de ser una exageración, y era muy habitual encontrar fotos del grupo llenando las portadas de los periódicos y de las revistas tanto locales como juveniles. El sonido de Red Squares estaba muy inspirado en grupos estadounidenses como The Beach Boys o The Four Seasons, y aunque solían hacer bastantes covers de canciones del momento, también componía material propio. Aunque, como os he dicho, la banda se separó en 1969, Jordi viajó en 1971 a Suecia, donde grabó 4 sencillos y un LP bajo su propio nombre, y a finales de los años 80 el grupo volvió a reunirse con bastante éxito. El tema que vamos a escuchar de la mano de Red Squares se titula People Get Ready, y se trata de una versión publicada en 1966 de un tema de The Impressions, una conocida banda estadounidense de doo-wop, gospel, soul y rhythm and blues bastante popular a mediados de los años 60. Esto que escuchas es original y copia, en la sintonía de Lauro Gay, Tamasaspi y Ratia, la radio que sueña. Y Ten Midnight es una de las bandas italianas de rock progresivo menos conocidas de la última década. La banda bebe de diferentes fuentes del llamado prog rock, aunque con una importante carga de sinfonismo. Su estilo podría definirse a muy grandes rasgos como una ecléctica combinación de brochazos que pasan por Santana, Jethro Tull o Emerson, Lake and Palmer, aderezados con guiños que recuerdan la última etapa de Led Zeppelin o a los también británicos Uriah Heep. El grupo se formó como tal en 2004, aunque algunos de sus componentes, como Ivan Bertuzzi a las guitarras acústica y eléctrica, Robbie Bovini, batería y voz solista, Tiziano Bolzoni al bajo y Gabriele Carboni a la flauta y segundas voces, ya llevaban tocando años juntos, tocando e improvisando, sobre todo. Ten Midnight han publicado 3 álbumes de estudio hasta la fecha, además de un par de recopilatorios y de colaboraciones en tributos a Santana, Emerson, Lake and Palmer y Yes. Y precisamente corresponde a los londinenses Yes, un grupo de rock progresivo que debutó en 1968, aunque adquirió fama internacional durante la década de 1970 al erigirse como uno de los principales pilares de ese género, el cover que ahora escucharemos interpretado por Ten Midnight. Más duro y menos teatral que Genesis, aunque más progresivo que Rush o Jethro Tull, el rock de Yes marcaría la historia del prog rock británico con álbumes tan clásicos como Fragile, Close to the Edge, The Yes Album o Drama, disco este último al que pertenece el tema titulado Tempus Fugit, que interpretan Ten Midnight. Yes. La canción Como yo te amo fue compuesta a finales de la década de los 70 por el prolífico Manuel Alejandro, para ser interpretada en 1979 por Rocío Jurado en su 15º álbum de estudio titulado Señora. La canción, que en principio no cosechó mucho éxito, comenzó a popularizarse con la versión que un año después grabó Rafael y que consiguió una gran popularidad al publicarse en el mercado latino y norteamericano. Pero hoy en Original y Copia no vamos a escuchar ni la versión de la Jurado ni la de Rafael, sino la de un grupo de punk pop llamado Los Mejías, formado en 1988 en Tarragona bajo la influencia de la movida madrileña, el punk de finales de los 70 y sobre todo la música de Ramones. Aquel mismo año Los Mejías grabaron una primera maqueta de 4 canciones que, a pesar de su escasa calidad técnica, obtuvo una buena aceptación, sobre todo después de la excelente crítica recibida en la revista musical Ruta 66. Los Mejías, con continuas altas y bajas en su formación, con periodos de inoperancia y otros de actividad frenética, estuvieron presentes en multitud de conciertos y festivales por las comarcas del sur de Cataluña. Actuaron en varias ocasiones para programas musicales de TV3 y dejaron grabados para la posteridad un mini LP y un larga duración, en los que figuraban divertidísimos temas como Clint Eastwood, Vas a morir, Ella era de silicona o Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija, todos ellos de producción propia. Pero también se permitieron la licencia de grabar algunas versiones adaptadas al punk pop peleón con el que se identificaban, como es el caso de este cover de Como yo te amo, que salió a la venta en 1997, pocos meses antes de la disolución definitiva de la banda. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a pleno grito y en silencio. Yo te amo tanto, tanto, yo te amo como yo te amo. Y como yo te amo, convéncete, ay mira, convéncete, nadie te amará. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo pleno grito y en silencio. Yo te amo tanto, tanto, yo te amo. Yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Amasaspi y Ratia, la radio que sueña. Polaris es una prácticamente desconocida banda estadounidense de rock alternativo que se formó al comienzo de la década de 1990 con miembros de los más célebres Miracle Legion. La causa que dio pie a la creación de aquel grupo fue el encargo por parte de una cadena de televisión de producir música para el programa infantil Las aventuras de Pete y Pete, canciones que posteriormente se recopilaron para publicar el primer y único álbum de Polaris. Por su parte, Surfer Blood es una banda de indie rock localizada en West Palm Beach, en Florida, que debutó discográficamente en 2009 con un sencillo titulado Swim, que obtuvo numerosos elogios de la crítica y que alcanzó el puesto 37 de las 100 mejores canciones de 2009, publicada por la influyente revista musical Pitchfork. Desde entonces a la actualidad, Surfer Blood se han hecho con un merecidísimo lugar en el panorama del actual rock alternativo, consolidado mediante casi una decena de trabajos y por la constante presencia del grupo en festivales de renombre, como el norteamericano ATP, el San Miguel Primavera Sound español, el australiano Splendor in the Grass y el Summer Sonic de Tokio. En 2017, Surfer Blood publicaban un álbum compuesto exclusivamente de versiones en el que figuraba este cover del tema más popular de aquella banda sonora para la televisión, The Adventures of Pete and Pete, que fue el único disco publicado por Polaris. El tema se titula Hey Sandy. Mark Jonathan Davis, más conocido por el nombre artístico de Richard Cheese, es un músico y cómico estadounidense líder del Richard Cheese and Launch Against the Machine, una banda de Los Ángeles especializada en versiones y actuaciones cómicas que interpreta conocidos hits de rock, del metal, el hip hop y el pop, pero en una clave musical propia del lounge, el swing y el easy listening, que recuerda el estilo de famosos crooners como Frank Sinatra, Dean Martin o Tony Bennett. Desde su debut discográfico en el año 2000, la banda ha publicado un total de 17 álbumes de estudio y 5 recopilatorios y ha realizado diversas giras por Estados Unidos, 2 en Europa y una multitud de apariciones en los principales canales de televisión de varios continentes. Pocos grupos o solistas famosos se han librado de ser versionados por Richard Cheese y su banda, que han grabado temas que van desde Lady Gaga, Prince, Rage Against the Machine, Foo Fighters o Taylor Swift, hasta Guns N' Roses, Queen, Gorillaz, Radiohead o The Doors. Tampoco les ha dado reparo interpretar covers de algunas de las piezas más sagradas de la iconografía rockera, como vais a poder comprobar ahora mismo con esta magnífica versión, que no tiene el más mínimo desperdicio, de una de las canciones que más ha contribuido a emplazar a Led Zeppelin en lo más alto del Olimpo del rock, Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's purchasing a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With one word, she can get what she came for. Ooh, shooby-dooby-doo-doo-doo, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. The tree, the brook, the songbird singing, all of her thoughts are misgiven. Ooh, and it makes me wonder if there's a bustle in your hedgerow, call the gardener. It's just a spring clean for the May Queen. But in the long run, there's still time to change the road you're on. Wind on down the road, our shadows taller than our soul. Hey, there's that lady we all know, she's turning everything to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. When all are one and one is all, to be a rock and not to roll. And she's buying a to heaven. Original y copia. Yeah. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Son ya muy pocas las bandas de punk old school que aún aguantan en pie en escenarios tan continuamente cambiantes como es el madrileño, donde el peso de las modas y de la superficialidad se hace notar, salvo raras excepciones, mucho más que en otros territorios. Uno de esos grupos, casi dinosaurios del punk y del hoy, son Caos Urbano, una banda formada por skinheads antifascistas de Alcobendas que desde sus inicios, a mediados de la década de los 90, ha destacado por unas letras directas contra el capitalismo, el fascismo y el nacionalismo en general. Caos Urbano surge a finales de 1995 en un barrio obrero, como era entonces Alcobendas, marcado por la decadencia y la falta de oportunidades de un tiempo en el que apenas existían referentes en toda la península que hicieran aquel estilo de música. Pero Caos Urbano no tardó en hacerse oír y tras grabar en 1997 una primera maqueta titulada Falsa Democracia, la sinceridad de su actitud y su mensaje directo cautivó a muchos jóvenes de la época, convirtiendo al grupo con el paso del tiempo en un auténtico icono. A día de hoy, el sonido de Caos Urbano sigue siendo más que respetable, como han podido demostrar hace poco más de un año con la publicación de su último trabajo de larga duración, titulado precisamente como el tema que ahora vamos a escuchar, Punk Saves Madrid. Tema que no es sino una versión del famosísimo God Save the Queen de los Sex Pistols, pero con una ácida letra en español dedicada a la capital del estado que no puede ser ni más crítica ni más certera. Despedimos el programa de hoy de Original y Copia con la inimitable voz de Mavis Staples, una cantante afroamericana de soul, blues y rhythm and blues que debutó musicalmente a mediados de los años 50 con el grupo The Staple Singers, transitando sobre todo por el gospel y la llamada música espiritual. A final de los 60, Mavis comenzó una enorme carrera en solitario que ha continuado hasta la actualidad, enriquecida por las excelentes producciones de maestros como Ry Cooder o Jeff Tweedy. El último trimestre del pasado 2025, Mavis Staples, que cuenta con la muy respetable edad de 86 años, ha publicado un impagable disco de versiones en el que interpreta piezas de consolidados artistas como son Tom Waits, Sparkle Horse, Alison Russell, Frank Ocean o Curtis Mayfield, entre otros, titulado Sad and Beautiful World, Triste y Hermoso Mundo. Un álbum ambicioso, que resplandece en todas y cada una de sus canciones, donde cada instrumento viste y aporta brillo y color a unas composiciones unidas por un nexo común de belleza, esperanza y quietud, pero también de anhelos y deseos. Una auténtica joya sonora en la que Mavis Staples conecta con el oyente, sobrecogiéndolo con una voz que vibra a flor de piel. Espero que sirva de ejemplo de lo anteriormente dicho esta preciosa versión del tema Beautiful Strangers, escrito en 2017 por Kevin Morby, una gran promesa ya consagrada de la nueva canción de autor norteamericana. Os dejo en la inmejorable compañía de la reconfortante voz de Mavis Staples, una auténtica fuera de serie. Disfrutadla y recordad que en un par de semanas volverá a sonar en el dial de Laurogeita, Masaspi y Ratia un nuevo programa de Original y Copia. No faltéis a la cita. Cuidaos mucho, pasadlo bien y, como solemos recomendaros, entzun beti música ona. Gero arte. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in a distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the nightmare? If I die too young and the wolf they come, fee fi fo fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. Oh yeah. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be their cover, I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. No, you've got a sweet voice, child, why don't you use it? And if I die too young, if the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me, up above, up above. Love my mama and my papa, love my sister, can't stand the coppers up in their choppers. Every day.